Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el diario de UK. ¿De? El K. Eso es. Estamos a 15 días de cumplir 16 años haciendo años. Estas cosas, de hacer los podcasts y eso. Sí. Y es increíble porque no tiene ningún sentido. No te das quizá cuenta por eso de... lo hacemos. ¿Quién sabe? Sí. Porque... no tiene sentido ahora. Después no yo se creo sabe. Que no sé qué sentido podría tener que lo tuviera después. Porque ya ten en cuenta que vamos hacia atrás. Sí. Bueno, van. Bueno, ya. Pero no sé, es que hoy estando ahí descargando, o sea, quitando las cosas del Spotify ese. Del Spotify. Que, o sea, 2019. Sí. Estaba pensando, digo, joder, el bot ese que va pasando debe tardar la mismísima vida, porque claro, hay millones de podcasts subidos. Yo creo que el bot todos no los puede quitar. No, va haciendo, ya te digo que puede tardar, va haciendo, pero pues esto ya no unos 6 años en quitarlos. Sí. Sí. Este ya, han lanzado otro nuevo, ¿vale? Antes era como más preciso. Ahora ya cualquier cosa que dure unos segundos de algo que sea una música para ellos, no sé qué, ya avisa. Sí. Pero joder, es que son unos textos, unos programas, las leyendas, me parece terrible, o sea, es terrible que no haya una sensibilidad para eso y a largo plazo, claro, porque es que mira, así me quedo en blanco, no. No, es que no es soportable, se puede decir. O sea, encontrarse con algo tan muerto. Estaba ahí, eso, pues, como siempre, suena, mientras haces cosas, suena la música, en aleatorio. Y en esto que empieza a sonar, la de Constance Denby. Sí. El Novus Magnificat. Uh-huh. Da igual el tiempo que pase. Sí. Pero no sé cómo hace la industria musical, si eso tendría que estar abolido, no puede existir eso. Si no, la industria musical, ni no. Ni el arte, ni la sensibilidad. No, ni con nada. Convertir el arte en negocio no es. O sea, esa no persona. Es sano, vamos. Aunque solo haya sido que haya existido para crear esa sonoridad. Magnífica. Tremendo. Sí. Tremendo, sí, hay obras, lo que comentábamos antes de Rachmaninoff. Exacto. Pues es que hay obras que dices, solo por eso, sí, es que ya lo amas. Mm. O sea, sí, solo sí. Por eso, por esa pedazo de obra que deja. Y justifica su existencia, claro. Justifica su existencia. Y de rebote justifica la existencia de más gente, pero sí, de rebote. Por ejemplo, el intérprete de esa grabación. Exacto, el intérprete, es verdad. David Heathcote. Exacto. Es muy difícil de pronunciar, sí, más o menos bien. Uh-huh. Porque ese tiene la pedazo de película... Ay, creo que es un... Es que es como destello o algo así en inglés, Sunshine. No sé, es algo es fuera de todo. Es tremenda también esa película, ¿no? Joder. Y más impresionante verle a él. Sí. Que le vimos unos medio documentales. Que le hizo una... No sé qué, si es un familiar, una amiga, alguien que la admiraba. Que la admira. Sunshine. Tiene que ser esa, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí te das cuenta de un ser de otro planeta. Sí. Que, claro, sufrió un montón por su querido padre, que quería que tenía que aprender. Por su bien, seguro que me lo hacía por su bien. Tenía que tocar ese concierto de Rachmaninoff como fuera. Aunque, vamos, le fuera la vida en ello. Aunque se muriera en el intento. Casi, casi se muere. Es tremendo. Y ahí está la cuestión. O sea, porque hay personas. Shine, es Shine. O sea, S-H-I-N-E. Shine. Sí, es tremendo. Del 97, pero da igual de tanto tiempo. O sea, porque es atemporal, claro. Sí. Todo. La obra, el que la hizo, el que la tocó, y todo. Realmente, o sea, como algo real, hay poquitas cosas, o sea, eso es algo real, y porque tiene la consistencia de verdad, está avalado por la verdad, justicia, que es la verdadera, vamos, la... Ya ves. Y bueno, eso se habría que cuestionar, claro, todo lo que parece que existe, pero realmente no, es solamente relleno, relleno para lo trascendente, lo que rodea lo trascendente, y solo tiene relevancia porque está cerca de lo trascendente. Pues sí, es un pianista australiano, el Helpful. Que alucine, porque yo no sabía, pero es que cuando lo vimos precisamente en su locura, que es ir saludando a todo el mundo y besándolo y abrazándolo, dices, bendita locura, ¿no? Y, ser una persona tan... Y eso, ¿ves? Ahí todo comportamiento, aunque sea excesivamente bueno, ya es catalogado como una locura, como una enfermedad, como algo que no debe ser, no debe ser. Ya ves. Cuando precisamente lo que debería ser sería un mundo amable en el que la gente pues se quisiera de verdad. Sí. Que no es eso. La gente no se quiere de verdad, se mata de verdad. Pero es muy curioso cómo a artistas extraordinario, la gente le va a saludar y ellos saludan también. Sí. Sean que hayan tenido un problema o no. Sí. Realmente yo creo que para él no es ningún problema. Una vez que sobrevives, pues está vivo y adelante y arriba. Sí. Pero es que a veces veo cómo le reciben a Plácido Domingo. Sí, sí. Cuando llega en coche, en taxi o... Bueno, eso es tremendo, es tremendo. Y venga rosas y venga no sé qué. Es un amor que también. Que le han querido difamar y destruir por... Pero cosas. El amor vence. Ahí está. El amor puede con todo. Como precisamente, pues este hombre del que hablamos, el Louis Wain, de la película... Que era amable, amable siempre, siempre, siempre. Una persona súper amable. Y es un prisma por el que pasa la vida. Y menos mal que lo reencuentra uno que no era nada, y lo ministro y no sé qué. Sí, sí. Y ahí dice, está. ¿Pero cómo está aquí este hombre? Ahí está, realmente, o sea, es en la protección de lo divino. Eso es. Ahí está Hayar. Sí. El azar. Completamente. El destino. Pues nada, mañana empezaremos a subir. Es que cuesta mucho bajarlos del Spotify. Por eso, por la manera de navegar que tiene la página interna. Sí. O sea, es increíble. O sea, llega hasta el final y dices, pero chis, déjame una dirección ahí, un URL que lo copia. Lo copie, lo guarde y vaya hasta ahí. A manita. Dándole ahí. Vaya 200 hombre. Veces. Porque vamos, son 10. Va de 10 en 10. Imagínate. Buah. Si solo del oráculo son 900. que se han quedado ahí. Uh-huh. 900 y pico. Y ya la página tiene 10. Pues es tremendo eso. Pero bueno, eso lo he dicho el otro día, que con paciencia, con tal de que no esté ahí, sí, lo que sea. Sí, sí, sí, sí. No. Como lo de la manzana pocha. Nada, como nada. Lo de todo. Nosotros nos vamos y luego ellos se caen. Eso, eso. Es lo que debe ser. Por favor. Y es que no hay mucho más que decir, porque pues eso, las tonterías que pasan ahí afuera son eso, tonterías, sea lo que sea, sí, por más grave que sea. Al final dices ya, pero que no. Sí, lo que comentamos, eso del ruido y la furia, que no lleva, no es nada, no lleva a ninguna parte. No, ninguna. Que no quiere decir nada y no lleva a ninguna parte. Sí. Sin embargo, los hechos y los trabajos, sí. Que es lo que hacen. Las creaciones, las obras, sí. Claro. Que es lo que hacen las personas y los países, si existen, de verdad. Sí, sí, porque la vida, o sea, es estar vivo, es estar dando vida, ¿no? O sea, entonces estar creando, estar emanando, puede ser cualquier tipo, algo de... No tiene por qué ser una cosa física, sino pensamientos o estar vivo. Y, eso. Y entonces emergen cosas, emergen preguntas, emergen cuestiones. Pues sientes curiosidad por montones de cosas, montones que quieres saber, descubrir, qué quiere decir, qué es. Pero ya digo que eso. Al faltar interés por cualquier cosa, desde la más simple a la más trascendente, entonces ya te falta un montón de cosas, o sea, te falta todo. Sí. Sí, o sea, sin interés no hay nada. Claro. O sea, no, y realmente, o sea, es el principio del caos y del derrumbamiento, cuando ya se llega arriba y se dice, hemos llegado a las más altas cimas. Ya, sí, de la miseria. Eso sí. A las más altas cimas, no, pero ellos se lo creen. Ellos se creen que han llegado a las más altas cimas. Y están en la cochambre más absoluta. Claro, pero no hay manera de rebatirlo. Ellos tienen todos los micrófonos del mundo están delante de su boca. Ya está. Bueno, nadie, o sea, se le puede rebatir. Sí, sí, ellos dicen, bueno, mira, una mentira. Si lo repiten 400.000 millones, es una verdad. Pues no, es una mentira. No, eso nunca. Es una mentira, no así, mucho que lo repitan. No. No. Siempre va a haber una persona, que sea una, que lo desmiente y lo compruebe y lo demuestre. Exacto. Que se crea una falsa, un consenso. Un consenso que es lo que pasa con muchas cosas, que hay un consenso que dice, eso es maravilloso. Dices, pero, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Y se lo creen? Pues sí. Se lo creen. Y ya está. Y ya está. Y punto. Dices, poco pues, hay bueno. que hacer con eso, la verdad. Muy, muy difícil. Sí. Así que nada. Vamos a ver qué ocurre. Así. O sea, terminamos. Es 30. Sí. Ha sido 30. Ah, que mañana es uno. De Tut. Y es de Hathor. Mañana es uno de Hathor. Pero hoy ha sido 30. Hoy ha sido 30, sí. Así es. Ah, sí, 30 de Tut del H25. Sí. Y mañana toda la retaila. En el oráculo. Sí, nos día. Toca el. Hablar de lo que es el psiquismo, claro, en economía. Sí. Que comienza mañana, psiquismo en economía. Exacto, la caracterología lunar. Bueno, o sea, no. Quiero decir lo del Rigel y todo eso. Lo de las... Ah, sí, la estrella de la que se procede. No, sí, es como se le llama. Caracterología lunar, porque es la luna, es el mes. Eso es. Lo llamamos la luna. Ah, pues a ver qué tal mañana y qué ha pasado. Eso. Hasta luego. Venga, hasta luego.